comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí en la retaguardia, transmitiendo, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, quien les habla, Luis Angio. Bien, ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También lo pueden escuchar por Radio Libre, 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. También por NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. Y también por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, hoy vamos a escuchar un audio de una entrevista con Pia Bou, que ella es integrante de Amparo Ambiental Chacarita, para que nos comente cuáles son las propuestas que hicieron al gobierno de la ciudad en las reuniones que se están haciendo en estos días por la actualización del código urbanístico que tiene que modificarse en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2018, que está vigente el actual, y hay algunas trampitas que, bueno, nos las va a explicar Pia Bou. Y en la segunda media hora vamos a charlar con Rubén López, también es integrante del Amparo Ambiental Chacarita, pero con él queremos comentar algo que en principio parece algo positivo para el barrio de Chacarita, y que es la construcción de un polideportivo que se va a hacer allí. Pero nos interesa saber de parte de él cómo es esto, ¿no? Cómo lo lograron, o si lo lograron o no lo lograron hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo viene el tema para hoy. Saben que perdió la serie de partido, ahora está jugando Venezuela y Perú, van 0-0. Argentina perdió 2-1 con Colombia, allí en Colombia. No jugó mal. Yo futbolísticamente puedo opinar, no me pongo ninguna camiseta, porque a mí lo de la camiseta en el fútbol y en los deportes me pone muy mal. El fútbol o el deporte es deporte. Juegan 11 contra 11 o 15 contra 15 cuando terminan haciendo los cambios de 4-5. Entonces me gusta el fútbol. Argentina no jugó mal, Colombia tampoco. Hay una pelea, hay una disputa de si el penal que le dieron a Colombia es fue o no fue. Bueno, no importa. Argentina igual, evidentemente, es un equipo bien armado, tiene ya su experiencia en este tipo de encuentros, y si es por una cuestión así de decir, bueno, estamos clasificando o no y demás, sí, y la verdad que es sería imposible que no clasifique a Argentina para el Mundial, porque en América clasifican 6 directos y 1 al repechaje. Y Argentina va primero relativamente cómodo, ¿no? Entonces tendría que perder de acá al final todos los partidos. Como para decir que no va a clasificar. Pero bueno, será otra cuestión para el 28, ¿no? Es el campeonato del 28. ¿Y dónde juega Nacho? Sí, dale, ¿dónde? Te explicaron, comentaron, porque yo no me acuerdo. ¿Dónde es? No tengo memoria. A ver. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, hola, Volvemos a dale. jugar después, recién el 10 del 10 tenemos partido Ajá. contra Venezuela. Jugamos creo que de visitante. Dale. Y el Mundial del 28, ¿dónde se juega? No me Ah, acuerdo. el Mundial decís vos. Sí. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que va a ser en tres países, Estados Unidos, Ah, México y claro, Estados Canadá. Unidos, Canadá y México. Sí, ese es el nuevo invento Sí. que ha hecho la FIFA de hacer todo así salteado y donde hay una propuesta para el próximo después, que sea también Argentina, Uruguay y no sé cuál más. Bueno, Es la idea, es. pero bueno, estamos creo que un poco años luz. Bueno, yo no, igual no espero poder verlo, pero va a ser medio difícil, que yo Sí. llegue a ver dos mundiales seguidos. Bueno, vamos, Nachito. No dije que hoy vamos a poner un par de temas de Jorge Cafrune, que hace tiempo que no lo escuchamos, ese gran cantautor argentino que, como todos saben, en una muerte tan dudosa que es, se puede decir que fue un asesinato de parte de la dictadura. Vamos a la pauta en todo caso y volvemos para presentar la primera entrevista. Soy lo que dejaron. Tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, y en otras voces, otras propuestas, como habíamos anunciado, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Pia Bou, integrante de Amparo Ambiental Chacarita, quien nos comenta cuáles son las propuestas que hizo ese colectivo allí en el barrio de Chacarita respecto a la actualización que está planteando el gobierno de la ciudad, el proyecto de ley, para la modificación del código urbanístico. Vamos a escucharlo, Nachito. Estamos con Pia Bou, que vamos a hablar con ella sobre la actualización del código urbanístico que se está desarrollando. Reuniones aquí en la ciudad de Buenos Aires por un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y donde, bueno, distintas asociaciones de vecinas y vecinos, organizaciones civiles, estamos, porque me incluyo, bueno, nada, tratando de ver que esto sea conveniente para quienes vivimos en la ciudad y no para intereses de la especulación inmobiliaria, ¿no? Pía es integrante de Amparo Ambiental Chacarita. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Aquí hoy Cristina Varela te saludamos, Pía. Hola, Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bien. Muy bien. Gracias por el espacio. Por nada. Te escuchamos un poco para ver desde la mirada de ustedes, del Amparo Ambiental Chacarita, la opinión respecto a este proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, ¿no? Sí, bueno, en realidad es súper necesario que se haga una modificación en lo que es el código urbanístico actual, porque, bueno, la ciudad estalló de edificios de más de 7 pisos en todos los barrios, no solo en las avenidas, y eso trae un montón de inconvenientes a los vecinos con el tema de la infraestructura de los servicios, ¿no? Del agua, de la luz, y bueno, además de eso, se están talando árboles todo el tiempo, porque cada vez que se construye un edificio se sacan los árboles de la vereda, y por ahí tardan muchísimos años en volver a crecer. Tenemos un código que permite construir hasta el 33% de la manzana desde cada vereda, digamos, y eso nos quita un montón de superficie absorbente para cuando hay tormentas, diluvios y todo eso, y se traduce en inundaciones, etcétera. Así que bueno, nosotros empezamos a organizarnos desde el barrio el año pasado, porque ya se había cumplido el plazo que tenían para revisar el código, que se revisa cada 4 años, y se había agotado en el 2018. Y bueno, nada, ahí nos encontramos con una lucha bastante fuerte, porque del otro lado están los desarrolladores y hay un montón de intereses económicos. Pero bueno, nos fuimos juntando con diferentes barrios y aprovechando el momento de campaña se pudo tener cierta difusión, cierto impacto, y desde el Ejecutivo se comprometieron a fines del año pasado a empezar a realizar una presentación. Pero bueno, lo que sucedió fue que esta presentación no se hizo finalmente en la legislatura y se terminó haciendo recién ahora a fines de julio, después de que sabemos que estuvieron todos estos meses también de vuelta conversando con desarrolladores para hacer una modificación del código que les termine volviendo a servir. Eso es horrible lo que digo, pero la verdad es que es así. Cuando uno empieza como a leer esta reforma, encuentra un montón de cláusulas que finalmente terminan volviendo a permitir edificios altos, porque por ahí en el articulado bajan lo que es el código de edificación, las alturas que se permiten son más bajas, pero luego hay un montón de pequeños artículos que pueden hacer como sortear esos otros artículos y que permiten, por ejemplo, no sé, si uno permiten el englobamiento, que significa que uno puede comprar 3-4 parcelas juntas y agruparlas. Entonces, claro, si uno ahí logra tener una superficie de un cuarto de manzana, ya tiene permitido poder llegar a la altura máxima de algún edificio que tenga esa manzana, que por ahí se haya construido con otra norma, o sea, y eso es un efecto dominó, porque se produce eso en una manzana, después se produce en la de enfrente, bueno, un montón de situaciones. Así que nada, estamos ahí yendo casi todos los días a la legislatura, haciendo un esfuerzo enorme entre vecinos de distintos barrios para hacernos escuchar y pedir la palabra. Pía, explícanos a los oyentes esas reuniones, ¿qué significan y con quiénes? Bueno, hace 2 semanas el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de reforma, lo presentó el arquitecto Álvaro García Resta, que es el secretario de la Ciudad de Planeamiento Urbano, y lo presentó en la Comisión de Planeamiento Urbano frente a los diputados. Y la semana pasada, no, eso fue hace 3 semanas, y la semana pasada empezaron las reuniones de los asesores de esos diputados con el equipo de Álvaro García Resta, que había armado el proyecto, para interiorizarse en el articulado. Así que fueron reuniones cerradas. En realidad, uno tiene derecho a presenciarlas, pero no tiene derecho a hablar. Pero bueno, fuimos con carteles y a presenciar y a charlar en los momentos libres con los asesores. Porque bueno, hay la verdad es que hay que anotarse para intervenir en esas reuniones. En esas no. Ajá. En esas no se puede intervenir. Pero esta semana eso fue durante la semana pasada, no, la anterior, y durante la semana pasada, los primeros 2 días de la semana pasada. Y ahora, esta semana, arrancaron las reuniones de diputados, propiamente. O sea, los diputados ya trabajaron con sus asesores y están presentando pequeñas modificaciones. En lo que consideran que no debe ser así, ellos pueden presentar propuestas para trabajar en conjunto el código. Y acá sí tenemos derecho a hablar los vecinos y vecinas en la primera media hora. Porque hoy a la tardecita pasé un rato por YouTube y vi que estaban transmitiendo en directo una reunión de esa reunión. Sí, van a ser hasta el jueves de esta semana, reuniones todos los días, y la media hora previa los vecinos podemos exponer, y bueno, tratamos de organizar las temáticas para exponer sobre los temas que se tratan ese día. Claro. Así que nada, es un trabajo enorme porque ninguno de nosotros somos arquitectos y estamos leyendo normas que son bastante difíciles. Pero bueno, hay que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, o sea, van a presentar lo que quieran, o sea, y la ciudad va a seguir invivible. Así Pía, que es importante. Hablamos con Pía Bou, integrante de Amparo Ambiental Chacarita. A mí me llegó el comunicado que ustedes emitieron, donde plantean que ustedes habían presentado un proyecto de ley vecinal en abril del año pasado, y donde ignora el pedido de suspensión de nuevos permisos de obras junto con la declaración de la emergencia ambiental urbana presentado en 2023 por la Interbarrial Buenos Aires. Primero te pregunto, ¿qué es la Interbarrial Buenos Aires? Y segundo, un poquito, si este proyecto de ley que presentaron ustedes entró en tratamiento o es parte de esta discusión del proyecto de código urbanístico. Bueno, la Interbarrial Buenos Aires es un colectivo formado por agrupaciones vecinales. Amparo Ambiental Chacarita forma parte de la Interbarrial. No significa que estén todos los barrios de la ciudad, porque algunos barrios tienen requerimientos diferentes, como por ejemplo los barrios del sur, que por ahí sí necesitan desarrollo y necesitan que se construya más, porque son barrios que están como un poco olvidados, ellos dicen, y bueno, entonces tienen requerimientos distintos. Sí. Pero sí lo conformamos alrededor de 15 barrios. Y luego, sí, nosotros presentamos un proyecto de ley, así como otros 7-8 barrios también lo hicieron, y intentamos durante todo el año pasado que se le dé tratamiento a esos proyectos de ley, por lo menos para antes de que se hiciera una revisión del código, porque la realidad es que para hacer una revisión del código hace falta introducir todo el eje ambiental que no está en este momento. Ellos dicen que está, pero la realidad es que no hay estudios, no presentan nada en cuanto al ambiental. Y eso sería lo ideal, pero eso lleva bastante más trabajo, entonces nosotros en ese momento pretendíamos que se trataran, aunque sea proyectos que pudieran proteger a los barrios, a los barrios que lo necesitaran. Claro. Pero no, nunca logramos que se trataran, y lo que estamos pidiendo ahora es, bueno, digamos, desde la Interbarrial estamos trabajando sobre las características generales del código para toda la ciudad, como por ejemplo el tema de los enrozamientos, el tema de los englobamientos de parcelas. Enrozamiento significa cuando un lote tiene construido a cada lado un edificio, ese lote puede tomar la altura de los dos edificios que tiene al lado. Eso, digamos, por ley es como que es así. Y bueno, estamos como en la lucha de qué cantidad de metros, porque si no al final, digamos, hoy hay mucho construido y entonces todos los lotes van a tener derecho a seguir subiendo a la altura. Entonces, bueno, eso es todo un articulado que es general, a ver la ciudad. Disculpame, a ver si entendí. Hay una casita de un piso, planta baja, y un piso o planta baja. Al lado tiene dos edificios de 8 y 9 pisos. Si el que compra ese terreno en el medio puede construir hasta 8 o 9 pisos. Claro. Claro. O sea que, claro. Entonces, digamos, como que bajar la altura no tiene sentido. O sea, no sirve, porque si vos le permitís que digamos se pueda pegar al edificio al lado, a la altura del edificio al lado. Claro. O sea, es un poco más técnico, ¿no? No es que pueden tomar la altura en la totalidad del terreno, pero sí pueden tomarla hasta cierta cantidad de metros desde la medianera. Claro. Bueno, y es como bastante técnico y engorroso. Que las cuestiones generales se están tratando desde la Interbarrial y después desde los colectivos barriales estamos discutiendo las cuestiones más particulares de cada barrio. Nosotros nos estamos acumulando a nuestro proyecto de ley para defender las alturas que queremos en las manzanas interiores, no en los corredores, no en las avenidas de Chacarita, sí. pero sí en las manzanas que son interiores, para que ahí se pueda mantener una escala barrial, una escala baja. Claro, claro, claro. Sí, no vaya a ser cosa que en las calles, en las manzanas interiores de estos barrios de casitas bajas, no te construyan edificios de 8 o 10 pisos, pero te construyan un Movistar Arena como vivimos nosotros acá, ¿no? Y sí, bueno, eso es lo que sucede cuando, con las parcelas englobadas. Cuando consiguen una cantidad de lotes juntos, ahí pueden, hasta una torre pueden construir, que era algo que ya no se permitía en la ciudad, y en este momento ellos presentaron un artículo que dice que si un desarrollador construye un edificio en unos polígonos de zona sur que necesitan ser desarrollados, se puede asociar con un desarrollador mucho más grande porque tiene una cantidad de metros construibles permitidos en la zona norte, en los corredores de la zona norte, que están ya recontra densificados, pero se pueden construir hasta 90 pisos, o sea... ¿90 pisos? Son torres de 30 pisos iguales, es un montón. Claro, sí, es una barbaridad. Bueno, si viene, no sé si se murió, pero por ahí si viene el arquitecto Peli, si no se murió todavía, te lo construye 90 pisos, más o menos. Tranquilamente. Escúchame, no, y vos hablabas del colapso en los servicios, ¿no? De luz, gas, y también... al incrementar la cantidad poblacional, porque evidentemente edificios de propiedad horizontal, mucho más departamentos. Si en una en un lote vos tenías una vivienda unifamiliar donde vivían tres o cuatro personas y ahí después construís ocho pisos, de ponele como mínimo tres pisos por piso, tres departamentos por piso, son 24, también se incrementa la cantidad de personas y... también todos los, no solo los servicios esenciales, sino las escuelas, los centros de salud, porque esa gente necesita ir a algún lado en el barrio. Sí, por eso. Es como una locura seguir permitiendo este código. No está previsto eso. Porque, no está previsto, no. O sea, de hecho, había el Código Urbano Ambiental anterior al 2018 les exigía a las obras, a los constructores, ir a cada uno de los entes, proveedores de servicios, y obtener un permiso para poder edificar cierta cantidad de metros cuadrados, para tener el ok de que iban a poder ser provistos de los servicios, de agua, de luz, de lo que fuera. Y bueno, y eso tiene que ver con el cableado o la red que hay en ciertas zonas. O sea, la verdad es que lo más desarrollado son los corredores, son las avenidas, que es donde uno planifica que van a haber edificios. Pero después, lo que es el entramado barrial, en muchísimos lugares no hay capacidad. No, tampoco tienen posibilidad de construirla. O sea, porque si bien... o sea, son empresas privadas, también no tienen la capacidad de respuesta para la cantidad de edificios que se están construyendo a la par. Sí. Por último, Pía, ¿por qué no nos comentás, aunque sea en un resumen, este DNU que Jorge Macri firmó, suspendiendo algunas construcciones? Pero, ¿cómo es ese tema? Hasta que... suspendiendo las construcciones hasta que se apruebe este nuevo código urbanístico, pero ¿es para todos igual? No, la cuestión es así. Nosotros sí pedimos el año pasado, cuando veíamos que el código no salía y no salía como nos habían prometido, nos declaramos en emergencia urbanística y ambiental y pedimos la suspensión de todos los permisos de obra nueva que habían en la ciudad hasta que se le dé tratamiento a esta reforma de código. Sí. No lo hicieron y Jorge Macri, cuando asumió, se comprometió a que la reforma del código iba a ser lo primero que se tratara en la legislatura cuando abriera la legislatura en marzo. No sucedió tampoco y terminaron presentando esto a fines de julio. Entonces, un mes antes, él salió a decir que habían suspendido los permisos de obra hasta que esto se tratara. Pero resulta que suspendieron los permisos de obra en las unidades de sustentabilidad de altura baja 1 y 2, que son dos categorías de unidades de sustentabilidad de altura que son bajas, que son hasta 12 metros con 60. Claro. Sí, eso permite una construcción de 4 pisos. Y la realidad es que esa codificación no existe en la ciudad. Son muy poquitas las zonas barriales que las tienen. Hay algunas zonificaciones en Devoto, en barrios de casas, o sea, realmente barrios de lotes anchos y casas bajas. Pero no es para la mayoría de la ciudad. Por ejemplo, en Chacarita no tenemos ese tipo de lotes con casas bajas. En general son viviendas, PH, son unifamiliares, pero toda esa edificación, o sea, todo lo que es la ciudad, la mayoría de la ciudad tiene USAM hoy por hoy, que es Unidad de Sustentabilidad Media, que permite construir hasta 7 pisos. Entonces, claro, al fin y al cabo no suspendió nada. Claro, porque se está suspendiendo en una altura que hoy no tiene prácticamente la ciudad, es a lo que queremos volver, pero hoy la ciudad no lo tiene, entonces en realidad es un chiste. Bueno, Pía, nada, solo decir para nuestros oyentes, si tienen ustedes algún lugar donde ubicarlos, donde entrar para pedir datos, para comunicarse e interesarse también, y quizá de otros barrios que quieran interactuar con ustedes, ¿por dónde lo pueden ubicar? Bueno, nuestro Instagram es Amparo Ambiental Chacarita, y sean del barrio que fueran, pueden escribirnos y nosotros podemos ponerlos en contacto con los colectivos barriales de su barrio. Y ahí pueden interiorizarse en el tema y, bueno, de acuerdo a la energía y tiempo que tengan, y, bueno, que les interese el tema, pueden, o sea, hay muchas formas para participar. A veces se necesita gente que se pueda comprometer para ayudar en esta lucha, porque... Dale, bueno, te agradecemos la charla y toda la información que nos has dado. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, chao. De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena. Thank you. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y luego de haber escuchado a Pia Bou comentando todo lo que también hacen respecto y proponen respecto al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene proyectado hacer cambiar el gobierno de la ciudad, Jorge Macri, ahora nos vamos por el mismo barrio, también por Chacarita, para hablar con Rubén Daniel López, es integrante también del Amparo Ambiental Chacarita, pero por otra noticia que me ha llegado a mí, y que es que el gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Infraestructura, va a hacer un llamado a licitación pública para construir un polideportivo público cerca al lado de la Plaza Los Andes, en el barrio de Chacarita, la calle Ronda y Jorge Newbery. Y bueno, queríamos consultarle a ver la opinión de los vecinos, cómo surge esto. Así que, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén. Luis Anquio te saluda. ¿Qué nos podés contar de esto? Que sería, en principio, una buena noticia. Buenas noches, sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, en principio es una buena noticia. Yo la verdad, el origen de esto data de hace más de 14, 15 años. Voy a intentar hacer una síntesis porque no sé el tiempo que disponemos, pero... 10 minutos. Bueno. Tranquilo. Bueno, entonces esto, el origen de esto es que a través de la Asociación Amigos del Parque de los Andes y en el presupuesto en el que yo participo todavía... Y en el presupuesto participativo que en ese momento funcionaba, año 2006, una cosa así, se había votado una prioridad para la construcción de un polideportivo donde luego se construyó la comisaría actual de la calle Guzmán. Bueno, eso no prosperó, claro. Eso no prosperó, y por el año 2010 el gobierno de Mauricio Macri, el jefe de gobierno, llama a licitación, publicando el boletín oficial, la construcción de una comisaría, que es la actual comisaría que está en la calle Guzmán frente al Parque de los Andes. Sí. En aquel entonces las comisarías la denominaban precintos, la policía metropolitana del momento. Bueno, ante esta situación y tratándose de todo ese predio que tiene zonificación urbanización parque, o sea, destinada a espacio verde, presentamos un recurso de amparo en contra de la construcción de la comisaría, porque queríamos seguir trabajando por el polideportivo. Una vecina actual, todavía en ese momento legisladora, María Elena Nadeo, claro. Y junto con otros legisladores del momento, en el año 2010, impulsaron el recurso de amparo, insisto, en rechazo de la obra de la construcción de la comisaría. Bien, empezó el proceso judicial, hubo una serie de cuestiones y demás, en donde la salteo, porque si no, no va a dar el tiempo, el gobierno de la ciudad, la justicia... produce un fallo. La jueza era María Elena Liberatori. Produce un fallo y el fallo es autorizar al gobierno de la ciudad a continuar con el trámite de licitación y construir la comisaría, pero al mismo tiempo, en el mismo fallo, le ordenó al gobierno de la ciudad la construcción de un polideportivo que es del que estamos hablando, en la calle Rodney 251, entre Santos Dumont y Concepción Arenal, exactamente está ubicado. Bueno, pasaron todos estos años desde la sentencia judicial y el gobierno de la ciudad no avanzó en la propuesta de la construcción del polideportivo, de la orden más que nada de la justicia para construir el polideportivo, a punto tal que... la justicia los multó a algunos funcionarios del gobierno por el incumplimiento de una orden judicial. Eso tiene un nombre técnico que se llama astreites, cuando se los multa a los funcionarios del gobierno. Bueno, el año pasado recibimos, a través de María Elena Nadeo, la conformación de una mesa de trabajo junto con el gobierno de la ciudad, particularmente la Secretaría de Deportes, en donde nos venían a presentar un proyecto para la construcción de este polideportivo, a ver qué opinábamos. Bueno, con alguna serie de cuestiones, ahí el gran logro que conseguimos es incorporar una pileta de natación con techo cubierto que no estaba prevista en el presupuesto y que se negaban a hacerlo, pero finalmente lo aceptaron. Uh-huh. Hubo un cambio interno con el correr del tiempo, esto es en los últimos 6 meses del año pasado, en donde el proyecto lo refuncionalizó, lo hizo nuevamente el Ministerio de Infraestructura, no siguió avanzando con el mismo la Secretaría de Deportes, francamente hay que decir que lo mejoró bastante en términos del anterior proyecto que nos habían presentado, respetando el tema, por supuesto, el de la pileta climatizada y demás. Así que, brevísimo resumen esto, porque en el medio de esos 14 años imaginarás que pasaron una serie de cosas, pero llegamos, los actores iniciales, allá por el año 2010, en donde se trabajó muy, muy fuerte, fue la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Consejo Consultivo, en el cual yo también participo, de la Comuna 15, algunos comuneros, vecinos y una cantidad de grupos interesados en que esto pasara. Así que bueno, estas mesas de trabajo dieron como resultado que prestáramos los vecinos conformidad del proyecto que nos presentaran y que se iniciaba el trámite para llegar a este momento, digamos. Uh-huh. En todas estas reuniones estaban varios integrantes funcionarios del gobierno de la ciudad, la propia procuración, el abogado, habiendo un expediente judicial por el recurso de amparo, participaba un abogado de la procuración. La verdad que bastante formales en las reuniones, se hacían en el edificio de la Junta Comunal acá en la Comuna 15. Así que así estamos, Luis, en las puertas de que el 27 de septiembre se abran las ofertas para adjudicar la obra. Claro, te hago una consulta. Esto abarca toda una manzana que es Jorge Newbery, Concepción Arenal. Es un sector de 1.500 metros cuadrados ubicado en la esquina de Concepción Arenal y Rodney. Sí. Hay un galpón que actualmente lo están adecuando y refaccionando para darle un destino que no es el mismo destino que le pedíamos nosotros, porque queríamos que ese galpón lo incorporaran al proyecto del polideportivo. Y adyacente, pegado a ese galpón, está el predio de 1.500 metros cuadrados que llega más o menos hasta la calle Santos Dumont. Si te estás fijando un mapa vos en este momento, no sé si ayuda como lo describo y te ubica. No, está igual, está en la zona. Y lo que sí, justamente ahí es, creo que vos lo comentaste, donde también ahora están construyendo esas celdas, tipo, ¿cómo se llama? Las celdas... Módulos carcelarios. Los módulos carcelarios, ¿no? Sí, ese es otro tema. Bueno, podríamos hablar un poquitito de eso también. Sí, hablemos de eso. Sí, bueno, lejos... Ya lo tocamos. Con la Comuna 12 también lo tocamos, a gente de la Comuna 12. Sí. Ahí cuando nos enteramos también por los medios de comunicación, no por ninguna información formal, de que la ciudad se aprestaba a construir estos módulos. En realidad módulos de seguridad lo denominan ellos, son cárceles hechas con un contenedor, con contenedor con instalaciones internas para mejorarlos, por supuesto, adecuados y qué sé yo. Adecuarlos a que pueda haber personas adentro. Esto era en los barrios de Saavedra, en nuestro barrio Chacarita y en Barracas. En Barracas, ¿no? Y en Soldati. Después, con el transcurrir de los días, también apareció algo que no era módulo, pero sí en la autopista en Flores, en un predio bajo autopista, una cárcel directamente, pero no de las mismas características que estos módulos. Y bueno, y ya que estamos, digo, finalmente en Soldati, ahí sí la construcción es de una alcaldía para 700 personas, en donde es una obra más importante en términos edilicios, digamos, no sé si en términos de seguridad. Bueno, por supuesto que inmediatamente salimos a oponernos En Chacarita, la posición que predominó era oponerse a la construcción en términos de lo incompatible que es esa construcción adyacente, pegada al polideportivo. Claro, ese es el tema también. Esa es una de las cuestiones, pero es la que predominó. Después podemos entrar en otras cuestiones de derechos humanos también para el análisis. Y la otra cuestión también, un tercer aspecto, es el modo en que el gobierno de la ciudad llega a tomar esa decisión. En realidad, hace 17 años que la ciudad está gobernada por el mismo signo político, más allá de los cambios de nombres, y el modo de gestionar la ciudad es el Poder Ejecutivo toma las decisiones y avanza con escasísimas consultas. Esta última, a punto tal que no consultaron, cuando nos enteramos de esto fuimos a la legislatura de la ciudad, a la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad. La comisión está integrada por diferentes legisladores de diferentes partidos políticos y no estaban enterados de esto, o estaban enterados como nosotros a través de una publicación barrial. Lo tomamos como cierto eso porque las consultas se lo hicimos a los diferentes bloques, ¿no? Por lo tanto, inclusive al bloque de gobierno, a los legisladores del gobierno de la ciudad, que nos dijeron que por el momento no tenían más información. Bueno, hoy por hoy, ¿cómo estamos antes con el polideportivo? Y termino con esto del tema de seguridad. Un proyecto de polideportivo llamado a licitación, apertura el 27 de septiembre, que finalmente, cuando esté funcionando, va a estar rodeado de la comisaría, los módulos, estos que estamos hablando, y ese galpón que antes yo describía, que va a ser un albergue para jóvenes en tránsito judicializados. Realmente no es el mejor ejemplo de urbanismo, digamos, claro, para localizar un poder. ¿Pero no va a ser para uso público así de los vecinos? Por lo menos así está planteado. Bueno, ahora viene, digamos, una etapa. Bueno, en principio, la etapa inmediata es continuar haciendo el seguimiento de qué pasa con esto. Claro, eso yo te iba a preguntar, cómo los vecinos actúan en ese sentido, desde la licitación hasta la construcción, hasta que en el interino se cambie el proyecto y te pongan otra cosa, ¿no? Bueno, armamos una comisión de seguimiento de la obra, pero en principio la comisión de seguimiento va a ser del seguimiento del proceso de la misma licitación hasta que se adjudique, que no pase, por ejemplo, lo que vos estás mencionando, entre otras tantas cosas. Porque pueden pasar otras cosas, no me quiero poner demasiado técnico. Bueno, yo tengo experiencia en esto, soy ingeniero y trabajé mucho tiempo en materia de obras, y que cuando se llama, digamos, a licitación, no es la última palabra, porque hay que esperar que haya ofertas, que las ofertas no se caigan, que las ofertas estén bien hechas, etcétera, cantidad de cosas. Soy maestro mayor de obra y he actuado en empresas públicas, bueno, en licitaciones y obras, así bueno, que... entonces vos sabrás, Luis. Sí. Así que, bueno, pero si todo fluye naturalmente, adjudican y el 27 de septiembre abren los sobres y alguien avanzará con la obra. Y bueno, pero entonces este grupo de personas que yo integro de la comisión de seguimiento, hay dos compañeros también del Consejo Consultivo de la Comuna 15 que son arquitectos, más alguna de las arquitectas también de Amparo Ambiental Chacarita, en donde también yo estoy colaborando claro, urbanístico. Bueno, vamos a seguirlo el tema. Después del 27 veremos quién es el adjudicatario, cuándo se inician las obras y le haremos un seguimiento. Por último, ¿tiene un plazo de ejecución la obra para decir más o menos para tal fecha tendría ya que estar ese polideportivo? 12 meses. 12 meses tiene de obra. 12 meses, no a partir del 27 de diciembre. No, a partir, claro. Sí, cuando se firme el acta de inicio de obra, ¿no? Que, claro. Será, bueno, suponer que esos 12 meses se transforma. Lo que tarde la adjudicación, el proceso de adjudicación por el Ejecutivo. Por el Ejecutivo, exactamente. Lo que demora son 12 meses y el presupuesto es un presupuesto de 2.500 millones de pesos. Bueno, vamos a estar allí. Luis, somos te agradezco esta comunicación. Estoy a disposición cuando totalmente, nosotros sabés que estamos también. Además, yo soy vecino del barrio y tenemos nuestro gran problema en Movistar Arena. Viviendo loco. Sí, ayer estuvo una banda tocando y te digo que cada vez que la gente que vive por ahí... Es más, yo que vivo a 7 o 6 cuadras, ayer se me movía la cama cuando esta gente actuaba, ¿no? Así que bueno, es terrible eso. Yo vivo a 4 cuadras en la calle Iturri, que es la continuación de Muñecas. Claro. Ayer pasé y nunca vi la cola de gente sobre Dorrego desde Corrientes. No, aparte perdí la vista hasta donde llegaba. No. Aparte vallaron todo de tal manera que no dejaban entrar a nadie, porque parece que los fans que iban allí son bastante pesados, y ponen como unas pantallas para vallar, donde los vecinos no podían entrar, los vecinos viven en la zona, o se les dificultaba mucho, es un grave problema, amén de esto, ¿no? Y que a las 12 de la noche, por lo que yo he leído por los vecinos que tenemos nosotros en el grupo nuestro, estaban martillando para desarmar todas esas vallas. Era una cosa de loco, los vecinos no podían dormir a la 1 de la mañana. Bueno, pero esto parece como, no parece, sino que es ante la impotencia de poder modificar las cosas, como que se naturaliza, ¿no? Bueno, esto es así. Claro. Yo la verdad que pondría el ejemplo que viene a cuento por la actualidad que tiene el de Polideportivo, ¿no? Ese viejo dicho que la batalla que se pierde es la que no se abandona, ¿no? Claro, bueno, nosotros venimos de hace 5 años luchando contra eso. Claro, sí, claro, que me consta. Vos sabés que el proyecto original del 2014 era justamente de un polideportivo allí. Y después lo modificaron para usos múltiples, ampliando la capacidad y ampliando la superficie y para todo tipo de eventos. Pero el origen del proyecto era un polideportivo. Está el grupo de siempre, Perroni, Ingrid. Sí, estamos. No, ella no, pero bueno. Sí, está Gustavo, estoy yo, está y otra gente que se ha incorporado también. Sí, estamos trabajando en eso. Habían presentado un proyecto alternativo en un momento. También, que se cayó, bueno, vamos a tratar de ver si podemos levantarlo. Sí. Que era simplemente que volviera a su origen. Al uso de su origen. Sí. Pero sabemos que ahí hay una intención de política económica, ¿no? Entre el gobierno de la ciudad, el Movistar Arena con la empresa y el diario La Nación y el Club Atlanta. Pero bueno. Muy fuerte el acuerdo. Sí, sí. Así es. Sí. La policía no actúa. La policía está pintada. Los vecinos bajan para reclamarle que paren un poco tal o cual cosa que están haciendo y te dicen... Nosotros no podemos hacer nada, tenemos órdenes de no actuar. Así de sencillo. Pero bueno, comentamos ahora, terminamos con otro tema mío que no es... Está fantástico, sí. Si en algún momento, bueno, va apareciendo alguna noticia, por ahí te hago un llamadito para... Dale, Para seguir intercambiando. Y seguro. Tu compañero es Nacho, el que está... Sí, bueno, Nacho, mucho gusto. Sí, Nacho es el operador de la radio. Sí, operador. Bueno, te agradecemos mucho, Rubén, bueno, por la conversación, y seguiremos atentos a que el polideportivo se termine construyendo para el fin que fue pedido, ¿no? Seguro. Gracias, buenas noches. Chau. Bueno, Nachito, antes de irnos, yo quiero comentar una actividad, porque yo mañana me voy a Mar del Plata, pero no me voy a pasear, me voy a unas jornadas la Asociación de Abogados Laboralistas, porque se cumplen 50 años de las la ley de contrato de trabajo. 12, 13 y 14 de diciembre en Mar del Plata, allí voy a ir yo a cubrir ese evento, y un poco para comentar a nuestros oyentes, ya vamos a difundirlo la semana que viene lo que pasó, pero por ejemplo el jueves arranca con una mesa redonda con el tema de actualidad del derecho del trabajo y las asignaturas pendientes. El viernes, jornada a las 10 de la mañana, jornadas de trabajo 2021. A las 14 horas, futuro del derecho del trabajo con inclusión social. A las 17 horas, tutela judicial efectiva en el derecho del trabajo. Y a las 18:45, una conferencia sobre la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Por último, el sábado a la mañana va a haber un panel sindical donde va a estar Roberto Beto Pianeri del Subte, Rodolfo Aguiar de ATE, Domingo Moreira de Ceramistas, Ana Laura Ruggiero de la FATUM, Janina Jatún, secretaria general de UTI de Mar del Plata, Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, y Daniel Sofra de Aceitero. Y a las 12:30 se va a cerrar con un panel a cargo de Natalia Salvo, Guillermo Pérez Crespo y Leonora Slavin. Bueno, esta es una jornada internacional porque van a haber representantes de España, de Brasil, de Chile y de otros países de América Latina, también coordinado con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Así que bueno, el lunes, el martes comentaré un poco cómo fue esto, las novedades que hubo, con la paradoja esta, ¿no?, de que se va a conmemorar los 50 años de la ley de contrato de trabajo cuando el gobierno de Javier Milei lo que está tratando de hacer con todas estas reformas en la ley bases y con todo lo que le han votado a este gobierno es destruir la organización, no solo la organización sindical, sino quitar todos los derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, el martes volveremos y vamos a ver algunas cuestiones y conclusiones que se hayan sacado. Bueno, Nacho, gracias por todo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Saludo a nuestras oyentes. Chao. Arisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos.